es lo más bello que alguna vez pude mirar. Como un sueño lo que viví al verte cruzar, y mi corazón comenzó a latir cual nunca jamás. Cuando te vi también sentí lo mismo. El tiempo se detuvo para mí. Llegó el amor sin permiso, y desde entonces no puedo dormir, solo pensando en ti. Quiero pasar mi vida entera a tu lado y caminar contigo de la mano. Tu amor es lo que lo más bello que alguna vez.